Mirko, Mayos y Bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es. De mi raza de Yaguarete. Es la América es. Es la América es. Indio Toma. Indio Toma. Indio Toma. Indio Toma ya viniendo de la cangalle. Y te limpia de atera y capo a su chacara. Y guay curuta pena de piranes amu. Matará, guacará, pinalta. Matará. Buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, amigas, bienvenidos a todos y a todas. Este es un nuevo encuentro de folclore, de música popular. Estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. viernes a la noche, viernes 16 de octubre, y nos volvemos a encontrar la multiplicidad de voces, ¿no? Realmente el equipo que hemos conformado para llevar adelante este programa tiene todo el aguante y tiene un sistema rotativo, podríamos decir. Nos vamos viernes por medio, nos vamos alternando. Hoy les doy las buenas noches yo. La semana pasada estuvieron Carito y El Negro. Ahí está Tamara en los controles técnicos, en la operación, y el Rodo concentrado subiendo los últimos detalles en esta radio que está todo el día laburando a full. El Olga Vázquez también, hermoso esta noche. Uno ingresa y ya encuentra colores, guirnaldas, luces, mucha gente cantando. Esta noche nos va a estar visitando de nuevo Susy Shock, trayendo su música también con su caja. Estaba ahí ensayando, pudimos escuchar con las chicas de La Gran Puta, también esa murga. Van a hacer algo en conjunto, así que en un ratito nomás los esperamos, acérquense. Pinta linda la noche. Buenas noches, Negrito, y buenas noches, Faca, también ahí cerrando el programa en los últimos momentos. Y nosotros estamos contentos, la verdad, hemos pasado un fin de semana muy lindo. El sábado pasado hicimos la segunda jornada, hicimos la vuelta otra vez a las pistas de la Peña La Aparecida, allá en el Centro Cultural La Alborada. La verdad que la pasamos espectacular, tuvimos la suerte de estar bailando con un grupito de danza que nos venimos juntando desde principios de años, Alto Menjunje, junto a los chicos del Humedal, esa banda de Berizo, tolosense también, porque hay integrantes de todos los barrios de nuestra ciudad. También estuvieron el Pato Molina, ahí con su banda haciendo sonar, la verdad, rock power a full, impresionante. También bailando los chicos de Zambaigos, otra vez estuvieron el viernes pasado, decíamos, estuvimos visitándolos, estuvo acá Rodrigo contándonos un poco su espectáculo. Así que una noche espectacular. La verdad que nos quedamos muy contentos, muy agradecidos a todos. A la gente de La Alborada que siempre se pone, la verdad, con todo el aguante. También los vecinos que esta vez estuvieron piadosos y nos hicieron el aguante. Toda la gente que estuvo laburando, el cordobés, el Wichi, el Fer, la Lola, Javier, Karina. La verdad, impresionante el despliegue. Un abrazo muy grande a los organizadores. La verdad, construir con hermanos es un placer. Al Mati D'Alessandro y al Pato Molina y a todos nuestros amigos y amigas. Para ir metiéndonos en la noche, decíamos, entrábamos al Olga Vázquez y nos encontrábamos con que esta noche iba a estar tocando Susy Shock. Y también nos encontramos con una amiga, Vanessa, ella es travesti, y nos contaba que venía de la marcha ahí por el asesinato de Diana. La verdad, estaba entre un poco triste y un poco conmovida, porque decía que no había oído mucha gente en este fervor que estamos viviendo hoy, por suerte, con respecto a los femicidios. Se suman ahora los travesticidios y la verdad que es un dolor muy grande. Así como pedimos masividad cuando salimos a la calle para reclamar por diversas temáticas, hay que acompañar, ¿no? Una sociedad muy golpeada, realmente las chicas. Y bueno, y la verdad, y este dolor inmenso por el asesinato de una de sus referentes más importantes, Diana. Así que eso, conmovidos también nos quedamos ahí, le mandamos un beso a Vanessa que nos ponía ahí un poco al tanto de lo que había pasado esta tarde en esa movilización. Y también leíamos ahí los titulares, esta semana hubo una toma de tierras ahí cerquita entre Berizo y La Plata, en Villa Elvira, y las familias fueron desalojadas. El problema de la tierra, el negocio inmobiliario que no cesa en esta ciudad y en casi todo el país. También algo que nos tiene que preocupar demasiado, porque no hay lugar donde vivir y todos peleamos por una vivienda digna, y me parece de que es hora de que empiecen a cambiar un poco las cosas. Y llegamos a estas instancias, que es la última herramienta que queda, que es ocupar los terrenos, tomar, porque no hay lugar donde vivir en esta ciudad, solamente para los que tienen plata, y no puede ser. La semana pasada también los chicos estuvieron ahí un poco revisando, fue el 12 de octubre, decíamos, ese momento de la conquista de nuestro continente. Y yo quería hacer una mención solamente para no abundar, porque los chicos hicieron muy bien sus comentarios la semana pasada, tanto Carito como El Negro. Tuve la suerte de, justo enganché una noticia que salió en Página 12, una entrevista que le hacen a uno de los chicos integrantes del Grupo Guías, un grupo de investigación del Museo de la Ciudad de La Plata, y ellos investigaron sobre el tema de los de los muertos, ¿no? Que de los muertos indígenas, aborígenes, de los pueblos originarios, que fueron, ¿no?, desalojados en las campañas del desierto, como las llamaron, y los trajeron acá y fueron recluidos en el Museo de la Ciudad de La Plata. Y ahí está, como caso testigo, el cacique Inakayal, ¿no?, que hace en 1994 fue restituido sus restos, pero parece que gracias a la investigación de los chicos no fueron completamente restituidos, sino que quedó parte de su cuerpo, su cuero cabelludo, su cerebro, ¿no?, con esa idea tan cientificista, positivista del principio del siglo. La verdad, el museo fue un campo de concentración. El Museo de la Ciudad de La Plata fue un campo de concentración, y es un genocidio que ha quedado impune. Voy a citar solamente un pedacito de esa entrevista que le hacen, que me parece que hace un análisis histórico muy profundo para nuestra historia, para nuestro país, porque justamente vincula lo que fue la impunidad del genocidio de los pueblos indígenas y lo que fue el genocidio de la última dictadura militar. Pepe dice: una de las tesis que nosotros sostenemos es que fue posible el genocidio de la última dictadura cívico-militar porque el genocidio de los pueblos originarios quedó impune. Los militares genocidas pensaban que serían como Roca, que iban a tener sus propias estatuas, que iban a ser los héroes nacionales. Nunca pensaron que iban a ser juzgados y condenados, y que Videla terminaría muriendo sentado en el inodoro de una cárcel común. Se daban ese rol para sí mismos porque el genocidio de los pueblos originarios había catapultado a Roca a la presidencia de la nación y al panteón de los héroes. Más allá de eso, el mismo gobierno de la dictadura cívico-militar denominó a su plan genocida como el proceso de reorganización nacional, cuando el de Roca fue el proceso de organización nacional. Y en 1979 festejaron con toda pompa el centenario de la campaña del desierto. Y después, si seguimos profundizando, vemos que incluso muchos militares procesistas son descendientes de aquellos militares de la campaña roquista. Presente y pasado, nos vamos con eso nomás, un temita para ir cerrando, a las familias desalojadas allá de Villa Elvira, a las compañeras que estuvieron marchando hoy por el travesticidio de Diana, y a todos los muertos y a todos los perseguidos durante nuestra historia, los pueblos originarios y los militantes populares. Antigua luz de los ojos.

ya lamentas tu dolor. Quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita, Aura Aurita. Música de raíz y cosas rústicas. Seguimos entonces, estamos transmitiendo por Radio Nauta FM 106.3, anclados en el Olga Vázquez. Esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Las líneas de comunicación para tenernos más cerquita, la más directa de todas es el Facebook, Aurorita, si lo buscan. Se hacen amigos o ya son amigos, pueden escribirnos ahí y comentarnos, hacernos llegar gacetillas y eso, tener un camino de comunicación y de diálogo entre los que estamos aquí en el estudio y todo el resto de los oyentes. Teléfonos 451-6917, el correo de la radio es radionautafm@gmail.com y la página de Facebook de la radio es Radionauta. Ahí escuchábamos un poco entonces la chacarera que arrancaba, es el piso sobre el cual se empieza a deslizar la cortina que abre la columna Inmediaciones, hoy en presencia del Negrito, en la voz del Negrito Dugarni. Hola Antulio, te abrazo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Salud, qué rico el patero. Vino regional. Vino regional. Sí, ahí los que lo probaban, lo degustaban. El vecino, más que nada, cuando suena el bombo y el primero que se queja, decía que era mezcladito con un arándano. Arándano. Sí, tiene. ¿Qué es el arándano? Es un fruto. Ah, mira. Sí, parecido a la frambuesa, pero de color violeta, digamos, más chiquitito. Se siembra por acá. Esta es una zona, digamos, recibe a la semilla, digamos, se planta a la zona de Babio. Como la mora, más o menos, también, ¿no? Parecido. Parecido. Tal cual. Mirá. Y bueno, hoy no nos acompaña la Carito. No, ¿qué pasó con la Carito? ¿Qué anda? Y estaba rindiendo ahí, viste, se acerca el fin de año. ¿Cómo viene? ¿Se está por recibir? Y está en eso, está en ese camino, en esa búsqueda. En esa búsqueda. Y viste, llega a fin de año y empieza a cerrarlo, sus metas, sus objetivos, y entonces está con eso, con su proyecto, con sus ganas, metiéndole y dándole un cierre para luego venga más cosas. Así que le mandamos un gran abrazo a la compañera. Un gran abrazo a la Carito, esperemos que vengan bien los estudios. Sí, sí. Y el viernes que viene la tendremos de nuevo acá. Seguramente. Hoy te abrazamos vos, que llegaste, que no tuviste la anterior. No tuve la anterior, por eso decía al principio. ¿Dónde anduviste? Multiplicidad de voces. Y anduvimos ensayando, hicimos la prueba general, el ensayo general, la noche previa a la peña, el Alborada. Claro. Estuvimos bailando ahí presentándonos con el Alto Menjunje, el grupito de danza. La verdad que nos fue muy bien. Lo disfrutamos muchísimo después de tanto tiempo de trabajo. Claro. El parto, ¿no? La primera salida. Ahí aprovechamos y le mandamos un beso muy grande y un abrazo a los chicos que son parte del grupo. La Camila, Luciana y la Yemi y al gran Nicolás de Lía. Ahí va. Sí. ¿Alguna sensación que quieras compartir con respecto al primer encuentro de la aparecida? Mucho nervio, la verdad, pero también mucha concentración, mucho trabajo, mucha entrega por parte de toda la gente que estuvo, tanto en la organización de la peña como quienes estuvieron como artistas presentando sus producciones. La verdad que mucha seriedad. ¿No? Y claro, la verdad laburo. Eso estuvo bueno. pero también en un clima de mucha fraternidad, mucha hermandad, ¿no? Ahí va. Y eso está bueno, porque uno, más allá de cómo salgan las cosas, lo vive con tanta emoción que después no le importa si el paso está bien hecho o sí, digamos, pero queda quizás en un segundo plano. Y no lo determinante. No lo determinante, claro. Por ahí le pife todas las pifiadas que uno tiene y que sabe que siempre podría hacerlo mejor, pero bueno, nada, la verdad que es un gusto enorme. Ahí va. Sí. Bueno, algo de hermandad, algo tiene eso, ¿no? Sí. Y las provincianías también tienen algo ahí. Sí, sí, de una. Sí. Y bueno, como sonaba esa chacarera de fondo, ahí la que va marcando un poco este año, quizás el tiempo de la columna, ¿no? Sí. Nos habíamos quedado en esa zona, en la zona del noroeste. Del noroeste. Del noroeste, ¿no? Ahí cuando la iniciamos con aquel en vivo con los chicos, ahí que con el Pato Molina, que nos contaban un poco de ese repertorio del noroeste, esa región, y hemos dicho que a veces las fronteras que hoy conocemos, digamos, antes están totalmente desdibujadas, de hecho no existían, digamos, ¿no? Eran mucho más amplios los territorios. Y nos hemos quedado en ese oeste, pero en particular en Tucumán, ¿no? Como quizás hoy cerraríamos Tucumán, pero abriríamos en esa gran puerta que es el Tafí del Valle, ¿no? Uh-huh. Esa puerta que es a los valles calchaquíes, que tuve la suerte de conocerlo, esa amplitud que se entra en la Salta y termina en el Jujuy, nos habíamos quedado por ahí. Pero a su vez, si bien nos habíamos quedado ahí, también nos marcaba un principio y un final en este mes de octubre, lo que fue el 11 y el 12 de octubre, que algo abordamos el viernes pasado y vos tocaste hoy, y también lo que viene esa última semana de octubre, que es la Semana de la Mujer Originaria, ¿no? Y ¿cuándo es eso, Negrito? La semana que entra. La próxima. La semana que entra. Desde el lunes. Sí, sí. De hecho, acá en Olga Vázquez, de paso pasamos un poco. Dale, del chivito, bueno. El 23 de octubre de 21:30 a 2 de la mañana, más o menos como se vienen generando los eventos, vamos a tener el gusto de participar junto con ella en la actividad de Lucy Aguilar, que viene de la ciudad de Esquel, que va a ser una noche de folclore latinoamericano y patagónico, digamos, si bien la región de Patagónica la dejamos, quedó un poco a la espalda hace un par de viernes atrás, pero bueno, con conmemoración de lo que es el octubre, creo que es un mes para agosto y octubre, son unos meses para reflexionar, digamos, nuestro vínculo con la tierra y más que nada con nuestra identidad también, ¿no? Lo agosto y lo octubre. Así que, bueno, esos son un poco la largada y la partida de este mes, digamos, lo que es el 11 y el 12 de octubre, y la semana que entra, que es la Semana de la Mujer Originaria, ¿no? También con la antesala del Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Y, bueno, nos hemos quedado ahí en Tucumán. Pero bueno, no hay que dejar de soslayar, digamos, también la efeméride del 12 de octubre, que el 12 de octubre llega a nuestro calendario, tanto escolar o como social, gracias a Hipólito Yrigoyen. Ahí en 1912, luego del primer centenario de como nación, como estado de nación argentino, siempre es esa fecha como tuvimos la suerte de vivirlas, yo digo que suerte, ¿no? Porque así la valoro, del segundo centenario, ¿no? De pasar ese momento histórico, porque yo me he sentido interpelado, porque a partir de eso uno o una puede empezar a reconstruir la identidad nacional, ¿no? Que quizás de acá lo tocamos de bastantes diferentes aristas. Pero esos momentos, esas fechas históricas con cierta carga, ¿no? Son 100 años de historia. Que me decís, bueno, a ver, ¿de dónde venimos? ¿De dónde surgimos? ¿Qué es la nacionalidad? ¿Qué es la Argentina? Los símbolos, ¿no? Se ponen en cuestión la historia oficial. Que desde acá humildemente tratamos de dar ciertos dagas para marcarla y dejarnos entrarnos en esas grietas que nos da la historia oficial. Y ese 12 de octubre llegó de la mano de Hipólito Yrigoyen después. Debe haber pasado en 1910, el primer centenario, donde el Estado-Nación y más que nada las clases dominantes se amigaron con esa identidad española. Porque al principio, allá por el 1810, que fue la Revolución de Mayo, y el 1816, que fue la independencia, 6 años después de la revolución, había un imaginario y un contexto mundial donde la clase dominante no se identificó con la herencia española. No se identificó. La negó. Pero no solamente negó esa, sino más que nada negó la herencia de los pueblos originarios. Que en el primer centenario también se negó, y hasta hoy, si bien ha habido avance con algunas leyes, también ha cambiado lo semántico, ¿no? Porque también desde yo trabajo en la escuela y circula todos los materiales que vienen, cambian lo semántico de llamarlos indios por pueblos originarios. Quizás la historia, en el devenir de lo que venga, iremos avanzando y viendo si sirvió o no ese cambio. Por lo menos en lo simbólico es un cambio, ¿no? Dejar de llamar indios por pueblos originarios. Pero sabemos que falta alguno más, reconocimiento material, más que nada, ¿no? De regiones, de tierra, de condiciones y de respeto, más que nada, ¿no? Si bien eso falta, en este segundo centenario hubo un cambio, ¿no? En lo semántico. Pero retomando ese primer centenario, Irigoyen obliga y mete en el calendario oficial, de la historia oficial, el 2 de octubre, que lo llama el Día de la Raza, ¿no? Hasta hace poco empezamos a desconstruir también, ¿no? Ese nombre, el Día de la Raza. El Día de la Raza lo toma porque en España lo llaman así el 12 de octubre. El Día de la Raza, ¿no? El día de choque de las razas, de la mezcla de las razas, de su óptica. Nosotros, de acá, de hecho, tenemos presente la cuestión de los pueblos originarios. Hicimos, bueno, que es el último día de libertad, de alguna manera, ¿no? Que a partir de eso empezamos a vivir un momento histórico donde, de reflujo, ¿no? De opresión, ¿no? De avasallamiento por parte del mundo occidental blanco europeo. Y sí, un poco lo que circuló estos días tenía que ver con reivindicar la diversidad cultural, ¿no? Eso, un continente que ha sido muy transitado por distintos, y sobre todo en distintos momentos históricos, por distintas corrientes migratorias, ¿no? De distintos lugares del mundo. Entonces me parece que esa idea de la diversidad, digamos, de reivindicar, ¿no? Que sea un día de reivindicación de la diversidad cultural, sobre todo en un momento que venimos, ¿no? De que se ha hablado tanto a nivel mundial del choque de civilizaciones, ¿no? Cuando se están llevando adelante genocidios muy grandes de pueblos, ¿no? Me parece que está bueno, ¿no? Y sobre todo que en un momento que se, digamos, Argentina y América Latina no cesa nunca, ¿no? Esto, digamos, hasta uno podría decir, ¿qué lugar del mundo, digamos, ¿no? Realmente nada se puede reivindicar como puro de una raza, ¿no? No, hoy en día no. Además, el sistema que nos rige, digamos, es producto también de una globalización, ¿no? También, desde mi perspectiva, digamos, el capitalismo hizo también detener el tiempo de otras culturas, ¿no? La historia, su lengua, ¿no? Ese aglomerado de cosas que se dice en la cultura, también el capitalismo lo ha parado y han puesto su propio tiempo, ¿no? Y su propio paradigma, digamos, y también se fue, digamos, en su espiral secular, avanzando y yendo para adelante y llevándose puesto todo, digamos, también, ¿no? Pero bueno, más o menos en ese tiempo histórico convivían varias maneras de ver el mundo, ¿no? Y entre ellas, en esa América precolombina, ¿no? Había valles y quebradas como oasis, y que en esta región del país del noroeste, estamos hablando noroeste, ¿no? Zonas de ¿cómo se llama? Pueblos originarios de montañas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, abrazaba Jujuy, Salta, Tucumán, ¿no? Ahí como corazón de América Latina y en particular de Argentina, parte de Santiago del Estero, parte de Chaco, Catamarca, ¿no? Algo de La Rioja, sin el sudeste y norte de San Juan, esa región, ¿no? Lo dibujamos más o menos abstractamente, ¿no? Del país ahí. Y en esa zona de indios de montaña convivían también como cierto mito, digamos, ¿no? Esa cuestión de los pueblos originarios desarticulados, poquitos y dispersos en el país. No, había bastantes, muchos, muchas culturas, ¿no? Que se en el territorio se entrecruzaban, intercambiaban, construían acuerdos, pero también, digamos, había enfrentamientos, ¿no? Y en ese collage y entre ese clima particular donde, si estamos centrados en el noroeste de la provincia, pero en particular en Tucumán, en esa zona de síntesis, de encuentro, de geografía, de clima, también hubo encuentros de pueblos originarios, ¿no? Los Lules Vilagá, venían de corridos por la sequía del Chaco, norte de Santiago del Estero, para esa zona, estaban los diaguitas, ¿no? Los juríes, y se encontraban ahí. Pero esos eran pueblos, digamos, que muy avanzados para lo que era en la época, digamos. E esa zona en particular, estamos hablando más o menos del siglo XVI, había una población de 340.000 indígenas o pueblos originarios, ¿no? En lo que sería la Argentina de hoy. Y en el noroeste concentraba casi el 3/4 de ellos, 215.000 individuos, ¿no? Que habitaban. Y había una nación, un pueblo, que eran los diaguitas, ¿no? Que se diferían, que lo que más habitaba en esa zona, Catamarca, los valles occidentales de Tucumán, noroeste de San Juan, los diaguitas, los quilmes, eran como tenían barrio, ¿no? Uno de ellos era Santa Rosa de Tastil, en la zona de Salta. Otros eran la cultura tafí, los alfareros, digamos, ¿no? Eso son netamente de Tucumán. Y los de Aguita tenían eran la cultura en el país de mayor grado de desarrollo, debido al contacto que tuvieron con los incas, ¿no? Con el imperio incaico. Si bien fue un imperio, ¿no? El avance de un pueblo hacia otros se dio con otras condiciones, no tan violentos, y a partir del intercambio. ¿Qué intercambiaban? O sea, son hipótesis de factores de por qué se desarrollaron el imperio incaico en la zona, digamos, de lo que sería la Quichua, ¿no? Eso se dio por tres factores, lo que dicen algunos. El transporte, la sociabilización del transporte, el uso de la llama, del animal, que era uno de que se dedicaba a la ganadería, ¿no? La preservación de la llama, o sea, más que nada para carga, de la carga de la algarroba, más que nada. La elaboración del chuño, que era un alimento de concentrado de calorías de base de vegetal, de una especie de papa, ¿no? La papa del cerro, y también del maíz, ¿no? La sociabilización del cultivo del maíz, digamos, se entrelazaban los pueblos y uno sobre el otro, como que en función de mayor sabiduría o cultura, digamos, estaba uno sobre el otro. Y también del empleo de los metales, del bronce, ¿no? A partir de eso se dio condiciones para que los de Aguita, digamos, contacte con ellos, también se enfrentaron. Tenían algunas construcciones, llamaban las pucarás, que un nombre de un equipo de rugby, ahora que estamos en el Mundial de Rugby, también, noche de coincidencia, decíamos. Las pucarás eran construcciones de donde se... Las fortalezas. Sí. Fortalezas, sí. Se refugiaban de los ataques. Imagínate los incas, que mandaron las legiones incaicas. Digamos, sí. ¿No? Y esos fueron los pueblos más, digamos, más avanzados. Digamos, en lo que era más que nada el uso de la agricultura. Tenían canales, acequias, ¿no? Regaban todo, sus más de 20 especies de vegetales. Hacían ganadería, las llamas, ya decíamos que lo usaban para la carga, las alpacas para carne y lana, y las vicuñas también para lana, pero tenía una como no la pudieron, digamos, domesticar, entonces la iban arriando, ¿no? Entre los valles, lo iban conduciendo entre los valles, lo llevaban a un lugar que la construían, la montaban en la semana, en el momento que la iban arriando, otro grupo de personas, no eran los mismos arrieros. Y le iban conduciendo, digamos, un corral hacia una manga. Y lo que usaban de la vicuña eran su lana. Entonces se la cortaban y le dejaban un mechón para que puedan soportar las frías heladas del norte, digamos, ¿no? Entonces, también demuestra esa acción el vínculo que tenían con su entorno, ¿no? Y con el ganado que había. Digamos, los de aquí también inventaron ¿cómo se le dice? Digámoslo, una represa. Encontraron un lugar con depresión, le pusieron una piedra y ellos inventaron una represa. Y también fueron corridos por los lules que, como decíamos al principio, venían por el Chaco, y que los lules también eran un grupo nómade, por ende nómade, también cazador, recolector, ¿no? También la algarroba, lo que cultivaba, y la miel silvestre, que hacía bebidas alcohólicas con esas, ¿no? El guarapo con la miel y la algarroba, la chicha, más que nada para la fiesta, y era también un grupo, digamos, que se dedicaba también, o por momento practicaba el canibalismo, digamos, ¿no? Productos de andar y venir. Y así, digamos, el Tucumán como corazón de lo que es nuestra América Latina, de lo que es hoy la Argentina, ese más o menos triángulo, fue síntesis geográfica y también de pueblo, digamos. Y también tuvo mucha historia con respecto a la formación de este estado. Y ya que, si Tamara nos permite, y ya que podemos ir como descansando un poco la oreja, nos vamos con una tucumana, ¿no? De origen, si bien hoy ya la hemos tenido en nuestro programa, pero tiene que ver con esta historia y con lo que viene un poquito más adelante de la cortina, que nació el 9 de julio, de 1935 en San Miguel de Tucumán, y hablamos de Mercedes Sosa, ¿no? Una mujer, hacemos presente a la voz femenina, ya que no está la carita hoy, en representación de la mitad más uno de la población, va una cantora con una versión de Luna Tucumana, ¿no? En algo nos parecemos, allá en los valles del Chañar, y si lo tenés por ahí, nomás, Tamara, lo dejamos para disfrutarlo. Que alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito Calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de voy andando y cantando alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdida en la cerrazón, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido. Cantaré, cantaré. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, de entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Aura Ahorita. Buenas noches, seguimos presentes. Veníamos de la mano de Mercedes Sosa, la legendaria canción de la Luna Tucumana, himno nacional. En algo nos parecemos, ¿no? Luna, ahí, compañera, en la soledad, en la profundidad de algún patio, en la costa también, cuando la vemos nacer, gorda y tungente, en la que en algún pedaleo, en algún bulevar de la ciudad, la vemos colgadita invitándonos a dormir. Es aquella luna, compañera, de la voz de Mercedes Sosa. Y hablábamos ahí con el Antu, cuando salía el tema, que Mercedes tenía ciertos rasgos, características, ¿no? Fisionómicas, ¿no? De su aspecto, ¿no? Su tesudez. Y cuando vos me contabas eso, me hacías acordar a mi abuela Edilia. No, quizás es una cuestión personal, pero mi abuela Edilia Gutiérrez, del centro de la Toma de San Luis, un pueblo muy alejado, tenía esos rasgos, esas fisionomías, digamos, alargadas, achinadas, esa piel tirante, ese pelo grueso, ondulado, un poco a lo de Mercedes Sosa, ¿no? Sí. ¿Dónde venía ese comentario? El color del pelo, ¿no? Si es noche cerrada el pelo, diría en alguna frase. Claro. ¿No? Oscuro. Oscuro. En alguna samba que también remite justamente a la samba y a las mozas tucumanas. Así es, ¿no? Así es. Bueno, decíamos que ese, digamos, el natalicio de Mercedes Sosa, ese 9 de julio, tiene un poco que ver con esa región, digamos, ¿no? O esas casualidades como esta noche y con la historia, de que Tucumán fue un centro de político y de dominación de lo que fue la colonia luego de que llegara Colón, ¿no? Y a partir de eso la conquista de la corona española y el avance. Y en Tucumán fue un lugar donde pudo administrar, era camino de lo que era Lima, ¿no? Lo que era la actual Ruta 9, diría el FACA, el uno FACA de los productores, tiraba, ¿no? Sí, nos tiraba el dato. Sí, ¿no? Que llegaba hasta Buenos Aires, digamos. Claro, ¿no? Que sigue lo que es el viejo camino del Inca, hoy está todo serpenteado por la Ruta 9. Claro. ¿Qué es eso, ¿no? Es, digamos, el camino más tradicional y directo para el tema de la comercialización, ¿no? El intercambio, esto que decías vos. El camino real. El camino real, sí. Aquel camino real, donde estaba aquella pulpera de la Rubia Moreno. Uf. ¿No? Más brava que las leonas. Más brava que las leonas. Más brava que la leona. Y ¿cuántas mujeres bravas ha habido en esta historia y han sido calladas, no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, digamos, creo que el Paraguay es un acordeón de mujeres, digamos. La historia fue recogida por ella y transmitida por ella, digamos. Y bueno, cuántas mujeres nos marcan la historia, digamos, ¿no? Nuestra propia historia. Bueno, mi abuela, hacía referencia a mi abuela, diría, era una mujer que imponía su ser, digamos, ¿no? Y estaba muy organizado a través de un matriarcado. Pero nos hemos quedado ahí en Tucumán, ¿no? En Tucumán. Y ese Tucumán, digamos, realista, que ejercía el poder, de alguna manera generó un modo de organización con estos pueblos que habitaron esa región. De encomienda, de, que era el nombre que llamó, el eufemismo que llamó, el modo de institución socioeconómico en el cual se organizó, en el cual consistía que un grupo de individuos debía retribuir a otro con trabajo, ¿no? O especies, uno por el otro, ¿no? Y para disfrutar de un bien o una prestación que lo hubiese recibido. Eso es lo que era el sistema de combina que se organizó, medio esclavista, medio feudal y asalariado, la ¿no? Ese periodo de misturaje. Una digamos, transición. ¿No? De transición histórica, sí. ¿No? Donde diferentes maneras de ver el mundo, observarlo, se chocan y uno avasalla al otro, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué avasalla al otro? Porque también en esos bases calchaquíes, que la puerta la tiene en Tucumán, en el Tafí del Valle, estaba lo que eran lo que hoy conocemos como las ruinas de los Quilmes, ¿no? Quilmes y Aguita, ¿no? Ese pueblo. Donde que era esa ruina, esa memoria activa que quedó presente, se hace presente, era un conjunto de viviendas de estos pueblos, ¿no? Donde Juan Calchaquí, o Felipe Calchaquí en realidad, fue el líder, que en el cual el líder, el referente histórico. Que aguantó la resistencia, lo que fue el siglo XVI y XVII, más o menos 1667. Casi 200 años, ¿no? Estuvieron casi. Sin poder ser doblegados, ¿no? No, pues sí, viste, tal cual. ¿No? Hasta que les contaminaron el agua. Aguantaron. ¿No? La manera que tuvieron los españoles de vencerlo fue contaminarles el agua. Sí, le quemaron cosechas enteras, digamos, opresión todo el tiempo militar, digamos, ¿no? Coartándolo culturalmente. Doblegándolo con este sistema institucional socioeconómico de ser un deudor, ¿no? De ser un deudor, entonces vos tenés que retribuir, entonces se retribuye en especies, generalmente, y todo lo que era el trabajo. Se vendía trabajo, digamos, ¿no? Sí. Para sostener ese modelo político, social y económico que quería imponer la corona española. Y a los indios Quilmes fueron los que trajeron caminando, ¿no? Caminando. Hasta esta zona que ahora se llama Quilmes. Exactamente, 1200 kilómetros. Lo estuvieron repartiéndolos en familias, digamos, en todo su trajín, encadenado, digamos, ¿no? Pasando hambruna, torturándolo, hasta las costas del Río de la Plata, que después se llamó, luego de esa reducción, se llamó Santa Cruz de los Quilmes, a orilla del Río de la Plata, que fue luego el partido de Quilmes hoy en día, ¿no? Y hasta ahí lo trajeron, que fue. Eso fue un plan sistemático, ¿no? Por eso hablábamos hoy de genocidios, ¿no? Y esto que citábamos al colectivo guía. Algo muy parecido pasó con todos los pueblos originarios del sur, ¿no? Cuando avanza esta campaña roquista a sangre y fuego y logran vencerlos. Y también lo mismo, ¿no? Los llevan caminando hasta el puerto, no me acuerdo, uno de los puertos más del sur en ese momento. Y de ahí los embarcan y los traen al puerto acá de la Ensenada. Claro, ¿no? Claro, sí, pedido por Perito Moreno, que exacto, fue el primer director del museo acá, que los hizo trabajar, lo hizo exponerse a los antropólogos y científicos europeos, ahí en una exhibición en vivo. Sí, sí, sí. Sí, un poco ahí está hay un documental que se llama Inacachal, ahí en el canal Encuentro, y que cuenta un poco eso, ¿no? Cómo se cita ahí una carta del Perito Moreno. En el que él un poco haciendo como una especie de pedido filantrópico, ¿no? El estado público que toma es eso, digamos, o por lo menos el discurso público con el cual se legitimó el tema del encerramiento. En el museo tenía que ver con eso, con que él, una especie de filantropía, de cuidado y de ¿no? Y terminaron siendo estudiados, ¿no? Y exhibidos, como decís vos, descuartizados, ¿no? También esto de que fueron retribuidos los restos en el 94, pero después, casi 20 años después, aparece el cuero cabelludo y el cerebro en un tacho. Claro. ¿No? La dimensión criminal, ¿no? De, la verdad que es estremecedor, ¿no? Como, sí. Y digamos, recordemos algunos nombres que si ahí los radioescuchas están. Tienen los responsables, estos gobernadores de Tucumán, que le dieron el ultimátum al pueblo de los Quilmes después del levantamiento de Felipe Calchaquí, se llamaba Alonso Mercado y Villacorta. Dos españoles que eran los gobernadores de Tucumán y que estaban a cargo representando la corona española acá. Sí. Y ellos fueron los que pudieron doblegar después de tantos años de resistencia, ¿no? Imagínate que las mujeres iban corriendo hacia los precipicios y se tiraban con sus hijos. Sí. Antes preferían la muerte y transmutar, digamos, relacionarse íntimamente de nuevo con la naturaleza. Sí. Antes de ser doblegada y sometida, digamos, ¿no? Sí. Un poco, viste, hoy hacíamos un poco ese raconto histórico vinculando hechos históricos tan lejanos, pero que sin embargo tienen una cosa común por detrás, ¿no? Decíamos la última dictadura militar fue posible por la impunidad que tuvo el genocidio de los pueblos originarios. Y vos decías un poco hoy que las clases dominantes no habían, digamos, tenido referencias en lo que habían sido las clases dominantes españolas, digamos, o la corona española en su momento. Y sin embargo, cómo eso, por más del que existió el 1810, ¿no? Con la Revolución de Mayo, la independencia 6 años después de la corona española y demás, esto ocurre 60 años, 70 años después, ¿no? Y esa política sistemática de genocidio de todos los pueblos originarios fue continuada por las nuevas clases dominantes y oligárquicas, ¿no? Que quedaron, digamos, en el poder. Sí. Acá cuando empezamos con la región de Buenos Aires, hicimos el llamamiento de lo que fue, ese fue mismo, la conquista del desierto. Cuando ¿desierto de qué? Sí, ya estaba poblado, digamos. Ellos construyeron un desierto. Luego la segunda ola de principios del siglo XX, que fue en 1910, para la parte de la región del Chaco, que era todavía territorio nacional. Y antes, la que se mencionó hoy, digamos, ¿no? Como tres grandes oleadas, digamos, ¿no? Primero, digamos, hacia el noreste, a partir de que estaba establecido el virreinato ahí. Luego hacia el sur, ¿no? En ese periodo de expansión, y que ya el ganado lo había introducido, traído desde Lima, y que de hecho, si de paso, el primer ganado bovino y ovino que entra al país, entra por Lima y llega a Tucumán, se instala en la orilla de Tucumán. Entonces la primera oleada hacia el noroeste, hacia el sur, y luego hacia el norte, hacia el Chaco, ¿no? Y hablábamos, digamos, esa elección que tenían las mujeres de fundirse en los precipicios con la tierra madre que la esperaba con sus brazos abiertos antes de someterse, tiene también un antecedente que es lo religioso de que tiene este pueblo. Este pueblo, gracias a este pueblo, cada primero de agosto conmemoramos y festejamos el Día de la Pachamama. Ellos y ellas eran lo que tenían este hito religioso, ¿no? Este cultural religioso de vinculación con el medio, digamos, ¿no? Con esa eternización y de que somos palabras y tierras que nos movemos, digamos, ¿no? Ellos tenían esa cuestión cultural y religiosa. Vos fíjate, Negro, que vos mencionabas el Día de la Raza instituido por Hipólito Yrigoyen, que de alguna manera sienta una manera ideológica de pensar la historia. Sin embargo, el 1 de agosto no es feriado. No. ¿No? Recién quizás en los últimos años empieza a aparecer, pero empieza a aparecer esta idea, más allá de que sea feriado o no sea feriado, digamos, esta idea de empezar a reivindicar, ¿no? A construir esa identidad que tenga que ver, que incorpore. Vos decías hoy la pregunta de qué es la nacionalidad, ¿no? Entonces, si algo ha sido siempre nuestra nacionalidad, ha sido excluyente. Eso, ¿no? Es decir, negadora, más que nada. Claro, negadora y excluyente también de los pueblos, de los mismos pueblos originarios, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en las luchas que se dan hoy, o en quienes se están plantando, ¿no? Fuerte, por ejemplo, la lucha de los COM, ¿no? Sí. A Félix Díaz, muchas veces, es decir, nosotros queremos ser parte. Es decir, nosotros queremos ser integrados. En el mejor sentido, sí, de que sean reconocidos en nuestros derechos, sí, y ser, sin negar nuestra nación, ¿sí? Ser incorporados, digamos, a la nacionalidad más global, digamos, sí, ¿no? Que un poco eso, ampliar un poco los campos de la identidad, ¿no? Sí. Nacional. Sí. Y también, digamos, empezar esto de... Yo siempre me pregunto, ¿cómo será la visión de algún pueblo original, de un huichí, de un toba, de un pilagano, de un tehuelche, con respecto a la argentinidad? ¿No? Es decir, ¿le significará el 25 de mayo? ¿Le significará el 9 de julio, el Día de la Bandera? ¿No? Aquellos pueblos que ya antiguamente pisaban estas regiones, estas tierras, digamos. ¿Cuál es su mirada, digamos, no? Está bien, nosotros no negamos lo que justamente la integración, no negar la identidad, no negar la pizca que nos agrega eso, que lo que nos agregaron los españoles, los mulatos, los negros, ¿no? Cuando venía tu compañero del baile, ¿no? ¿Cómo era el libro que se presentaba? Cosa de negro. El lado oscuro de la cueca, ¿no? La negritud. ¿No? La negritud. Después sí. Las nuevas oleadas inmigratorias, la primera y la segunda, y la que siguieron después de los europeos, lo latinoamericano. Todo eso somos, ¿no? Somos un variopinto de culturas, digamos, un crisol de cultura que nos abraza estas tierras, digamos, estos lares. Y ya, pues, como para ir redondeando, podemos ir dándole puerta a un descanso, ¿no? Nos podemos ir con una reflexión de ahí, de Atahualpa Yupanqui. Nos vamos a un corte y después volvemos con algo que tenemos de sorpresa. Había una leyenda en mi país que no era leyenda, una tradición. El tubiano es un caballo que cuando está potro, salvaje, tiene una maña escondida. Nunca se muestra como es. Siempre esconde. Parece que se amansa y de repente usted baja o quiere encender un cigarrillo y se le acabó el caballo y el paisaje. Y esas cosas. Yo tengo alguna experiencia de esas cosas. Ahora, ahorita. Selva Mujer, Dardo Luis Solorzano. Hembra y selva, tierra fértil de mi pueblo, es un desangrar constante en mi boca cuando tu imagen me penetra en el corazón. Hecho leña, lumbre por vos, así te llamo aunque me desconozcas, aunque te alejes y sientas que no te pertenezco. Déjame detener el tiempo de tu andar pesado con el timbre tenue de mi voz en la vibración errática de mi escritura. Selva mujer, campesina que ha sembrado un millón de estrellas en el cielo que te ilumina las noches de llanto y soledad. Has inmolado tus ambiciones fregando lo ajeno para que tu sol pueda alumbrarte con tu sonrisa cada mañana. Al destino mezquino le has dado azotes de dignidad. Con la sencillez de tu obra, escuela para corazones analfabetos de amor. Yunga fértil, tucumana, caricia desgastada para el limón, que se ha vuelto hoy una pena de arándanos, extraños a tu piel, herida marrón, siempre callada ante la sombra del patrón. Tierra mujer, tierra madre, ¿cómo vas a expresar tu dolor? ¿De qué escuela obtendrás la palabra? Selva madre, si no te nombro, al pasar es porque tu imagen me recuerda a mi raíz. No me mires profundo, no busques nada que los abismos solo contienen penumbras. Si Dios todo lo sabe, quizás solo Él nos queda en entender. Hembra selva, oscura e inmensa, en la humedad de tu vegetación, que me cubre la existencia con su laberinto inflexible de secretos y ese sencillo de guardas, cuando tu mirada se pierde en el pasado. Hembra y selva, el grito de tu espamo nocturno trajo a mi memoria y en el apuro tu sufrimiento me desgarró el alma, hasta sentir que era una paria, un paria, en tu monte. Y de tu ombligo manantial me desprendí del inicio para fluir por el río que desemboca en la muerte. No puede ser más que un fantasma antiguo sobre tu surco ambiguo de lágrimas y siembra. Por eso, al igual que vos, es de bajar la mirada, resignando el dolor de perder todo anhelo hasta ser otro, más que se aleja pidiendo perdón. Ahogarse entre las piedras, pencas y soledad, y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá. Latinoamérica, Latinoamérica, Juana, Juana Zurduy, Perú, Tupac Amaru, Chile, Tupac Amaru, Cuba, Argentina, Perú, Chile, Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica. Thank you. Thank you. siempre, hasta siempre, hasta siempre. Venceremos, venceremos. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Agenda, Olga Vázquez. Sábado 17 de octubre, desde las 21:30, Milonga del Olga. Homenaje a Pugliese. Toca la sacada orquesta típica. Centro Social y Cultural, Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60, entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Seguimos en esta noche de viernes 16 de octubre, justo puntual 11:30 de la noche y momento de agenda. Nos vamos preparando para el fin de semana que ya arrancó. Cada vez se hace más larga la semana de sí. Pensando en la noche, ¿no? Ya hay movidas del tango ni hablar, ¿no? Sí. Milongas todas las noches. De lunes a domingo, sí. La verdad que para quienes estamos de a poquito metiéndonos en el mundo del tango, Es un trajín, es un trabajo casi estar presente en las milongas, aprender a bailar y tratar de estar ahí, ¿no? Porque es un ambiente muy lindo, la verdad. Y ahí comentábamos con el Negrito, tenemos ganas de incorporar al programa una columna de tango. No vamos a anticipar nombres ni tampoco fechas, pero un poco la idea es esa, ¿no? Ampliar un poco el repertorio del folclore argentino, ya que estamos en discusión, claro, con respecto a la nacionalidad, también poner en discusión el tema de qué es el folclore argentino y por qué el tango a veces parece como que fuese un hermano aparte, digamos, ¿no? Una cosa que esté... Como que vino de un platillo volador, sí. Cayó ahí, al puerto, se quedó ahí, sí. Y como que no se fuese de este lado, digamos, sí. ¿No? Y sobre todo algo que comentaba Juan Sendoya, aquel amigo que estuvo visitándonos acá en el programa, un histórico del tango de la ciudad de La Plata, investigador, estudioso. Él nos decía que un poco existe, si bien estuvo centrado en el puerto de Buenos Aires y en los barrios de Capital Federal, también hay un vínculo muy grande en lo que tiene que ver, digamos, con el tango más allá de Capital Federal, sí, ¿no? De la ciudad puerto, ¿no? Como que existe también, sobre todo en algunos pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, se expandió bastante, ¿no? Sí. Más de lo que uno tiene presente. De hecho, en Varadero se hace la fiesta en Varadero y es la fiesta del tango y el folclore, digamos, como si bien es provincia de Buenos Aires hacia lo profundo y hacia lo adentrado de lo que es el puerto, ahí se empezó en los años 60 a hacer el festival de folclore y tango, digamos, en Varadero, y que después la dictadura lo cortó y hace, yo no sé bien exactamente cuántos años, pero volvió hace el último decenio, volvió a realizarlo como fiesta de tango y folclore, digamos, como cruce. de los dos diferentes géneros, de los dos géneros, digamos, pero bueno, es esto, digamos, ¿no? Como si fuese el tango venido desde arriba y no fuese también una expresión artística y cultural de esta sierra. Sí, y trayendo a colación sobre este tema y pensando en la agenda del fin de semana, mañana tenemos una iniciativa de un grupo de acá de La Plata, tanto de Valeria como de Pablo, que nos han invitado una movida que se llama La Compartida, que justamente lo que trata de hacer es, claro, un poco lo que trata de hacer es juntar a los circuitos del tango y del folclore, sus músicas, sus artistas, sus bailarines, y proponen una noche mezcladita entre compartida, como dice la movida. ¿En dónde? Esto va a ser en el Club Sporting a las 10 de la noche. El Club Sporting es 11, esquina 41. Sí. Dice, los terceros sábados de cada mes te esperamos en La Compartida, ahí tango va. Y folclore. Así que esto se va a hacer mañana. Arranca a las 8 de la noche con una clase de folclore y a las 21 con una clase de milonga también, ¿no? Previo, mixtura. Sí, mixtura previa a la movida, como para tirar un paso folclórico, un paso de tango y después salir a la pista. Hay una modalidad que ellos van haciendo, que durante el transcurso de la noche van tandas de tango y de folclore, y también los artistas que participan van haciendo un tema y un tema cada uno. Uh-huh. Algo que para los bailarines es una dinámica difícil, ¿no? Porque atrevida, digamos, ¿no? Sí. Porque hay que generar un ambiente, digamos, de pase. Sí, y yo creo que también está bueno pensar que cada ritmo tiene su propia cadencia y darle un poquito del tiempo a eso, ¿no? Uno se mete a bailar un tango y pone el espíritu de una manera, pone el cuerpo de una manera, y cuando baila folclore, lo mismo, ¿no? Pone el espíritu y el cuerpo de otra manera. Entonces darle el tiempo, ¿no? Para que uno pueda acomodarse en la pista, bailar dos o tres tanguitos, sentarse, bailar dos o tres chacareras, gatos, samba, lo que sea. ¿Dónde se pone la energía, Antulio, en el baile? ¿Dónde se pone la energía? Esa energía interna, digamos, cuando uno va a bailar una chacarera o una samba, ¿cómo sale? ¿Dónde se concentra? ¿Dónde se coloca? Y cuando va a bailar un tango, ya que vos atribuís que sos bailarín también, está incursionando en el tango, ahí, ¿dónde centrás esa energía? Es difícil la pregunta. Creo que en el tango está un poco más definida porque tiene que ver mucho con el abrazo, ¿no? Entonces se concentra en el pecho, podríamos decir, ¿no? Y en este juego de abrazar al otro y lo que se genera en esa circularidad. Sí, no solamente en el cuore, sino en esa circularidad del abrazo, de los brazos y del pecho juntos y del contacto de las manos. Sí, quiero decir cuore, digamos, de la cintura hacia los hombros, digamos, ¿no? Claro, sí. Pero también está un poco del juego en los pies, ¿no? Porque de alguna manera el tango responde, los pies responden al abrazo, ¿no? Y al juego de la cadencia que sucede arriba. Que eso es una cosa que hay que ir aprendiendo y que uno va descubriendo. Cuando mira afuera no la ve, y cuando empieza a meterse se empieza a dar cuenta que pasa un poco por ahí. En el folclore no sé si uno lo podría focalizar en alguna parte del cuerpo. Me parece que sí, es una emoción que lo recorre el cuerpo entero, quizás, y que no es tan interno, o sí surge del sí, interno, sí, pero que es más explosivo, más proyectado, sí, hacia afuera, podríamos, claro, decir. Más centrífugo, sí, y el otro más centrípeto. Más es más intimista, el tango es más... íntimo. Es más contenido, quizás, también. Creo que el folclore es todo lo contrario, el folclore es descarga tierra, ¿no? Es eso, tanto en el momento del zapateo como en el momento de jugar con los pañuelos, sea la danza que sea, ¿no? Hacia afuera, también la alegría, esto, ¿no? De descargar con alegría, pero no soy un gran teórico igual. No, pero para nada, digamos, sino uno apela a tu sensibilidad, digamos, sí, ¿no? Ya que tenemos la oportunidad, sí, de hablar contigo. Sí. Decíamos entonces, La Compartida, mañana a las 8 de la noche, clase de folclore y clase de milonga. No te quedes sin bailar, arrancamos a las 22 horas, cantina, bailan Lucas y Bani. Música toda la noche a cargo de Miguel Ignacio Servido en el tango y Pablo Damián López en folclore. Imperdible también, Damián Chapet en armónica y Nacho Stopani, en piano. Sorteos, cantinas, chori, tartas y muchas otras cosas ricas. Te esperamos para vivir una noche a puro baile. Entonces, un compromiso para mañana. Este mezcladito de La Compartida entre tango y folclore. También hay tango acá en el Olga, ¿no, Negrito? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo viene? Mañana, sábado 17, homenaje a Pugliese, ahí con la Sacada Orquesta, que también se reúne todos los miércoles ahí en el espacio Don Juan. Esta vuelta salen un poco de gira, llegan acá al Olga, vienen con su propuesta, que hoy tuvimos algo compartiendo y sintiendo en el programa anterior, el Berretín de Cultura, el programa del Olga, estuvo ahí, bandoneón, suspendiéndose en el aire e invitándonos para mañana a era partir de las 9:30. Era de la sacada, el chico que estaba tocando sí, el bandoneón. Sí, la sacada, sí. ¿Son de acá de La Plata la orquesta La Sacada? Sí, se reúnen acá, digamos. Ah. El chango, es de, si no me equivoco, es francés. Ah, miércoles. Sí. O italiano, pero sé que viene de Europa. La Sacada es un pasito del tango. Yo estoy tomando unas clases el otro día con el compinche que fuimos a las clases, aprendimos un poquito cómo es La Sacada, ¿no? Esto de poner uno el piecito en un girito y desplazar el pie de la compañera. Muy, muy, muy lindo, la verdad. Sí. Y lo que están haciendo, bueno, presentaron un tema, tuvimos la posibilidad, digamos, el hecho histórico de inaugurar un tema en el aire, digamos. Ahí una avant premiere de una grabación que hicieron, de un temita que trajo para compartir el Kumpa, y tiene un poco eso, ¿no? De orquesta típica, más que nada el ataque y el silencio, ¿no? El ataque con la melodía y el silencio para el baile, ¿no? Un poco, no sé si los chicos y las chicas de la milonga del Olga le eligieron no sé por qué, pero quizás un poco del espíritu de Pugliese algo tiene, no sé, si quizás es una idea mía, pero quizás la elección de la banda, de la orquesta, capaz tiene algo que ver con la noche, vamos a ver qué se genera mañana. Sí, recuerdo que el día que vino Juan Sendoya acá y estuvo en el piso contando un poco sobre la historia del tango, él justamente decía algo parecido. Él decía que uno de los primeros bandoneonistas que tuvo el tango, uno de los más conocidos también, no recuerdo el nombre ahora, era un bandoneonista negro. Y recuerdo que Juan decía que a partir de ese bandoneonista, el tango incorpora el silencio, ¿no? Entonces, cuando yo le preguntaba sobre cuál era la influencia de lo negro en el tango, él me decía que no tenía tanto que ver con, o que no había impactado tanto en la música como sí en el baile, ¿no? Y decía justamente esto, como que ese bandoneonista negro, que no recuerdo ahora el nombre, le había incorporado eso, ¿no? El darle el tiempo al silencio que estaba pensado en función del bailarín, ¿no? Para que en ese momento de silencio los bailarines puedan hacer todo este tipo de juegos, ¿no? Estas quebradas, estos ganchos, estas sacadas, ¿no? Para darle justamente ese aire, claro, tan particular que tiene el tango, que uno puede empezar a jugar un poquitito. Y la comunicación ahí, ¿no? Todo dicho por nosotros que nos piden pedimos disculpas, al menos yo. Por eso, ¿no?, la columna de tango, para empezar, digamos, claro, a tener algunas referencias que nos puedan meter un poco con data fina. Y decíamos que esta noche nosotros solíamos azufre, ¿no? Y ¿quién andaba cerca? Algún diablo anda dando vueltas por acá, por la ciudad de La Plata. Tratamos de hacer el contacto, no pudimos tenerlo en el piso esta noche, pero está visitándonos en la ciudad de La Plata Juan Saavedra, el bailarín santiagueño, que nosotros tantas veces lo hemos mencionado y que también hemos contado varios momentos de su historia y de su trayectoria. Él viene a La Plata porque están presentando un espectáculo nuevo que se llama Retumbo, con el cual van a estar viajando a Europa a un encuentro de danzas, creo, en Oslo. Oslo es Noruega, ¿verdad? Sí, capital de Noruega. En Noruega. Así que van a hacer un adelanto este fin de semana acá en la ciudad de La Plata. Y no solamente ahora, sino que después a su vuelta también van a estar otra vez en la Peña de la Salamanca el 14 de noviembre. Pero para este primer encuentro, el fin de semana, va a ser el domingo a partir de las 8 de la noche, este domingo 18 de octubre, en el Club Ateneo Popular, ahí en 39, 115 y 116. Y al espectáculo de Retumbo también va a estar acompañado por una banda invitada, que es La Gramilla, que estuvieron tocando en el programa en vivo desde el auditorio. Así que también una cita obligada. Queríamos tenerlo a Juan presente acá en el estudio para entrevistarlo. La verdad que escucharlo hablar y mantener un diálogo con él es algo... Mágico. No más que decir de eso. Tenemos todavía la chance, creemos que ya en los 15 minutos de programa que nos quedan, aparte nos quedaría chico el espacio. Pero bueno, prometemos que para la próxima vamos a hacer unas gestiones un poco más intensivas para poder garantizar de que Juan esté con nosotros acá en el estudio. Y los invitamos a todos el domingo a estar a las 8 de la noche ahí en el Club Ateneo Popular. Sí, que a Juan lo hacemos presente a cada programa en esos interludios, en esos espacios que tenemos, cuando él nos habilita la amplitud de la cosmovisión, ¿no? Sí. Tuvimos la oportunidad hace 2 años de entrevistarlo, una entrevista profunda acá en el estudio, y la verdad que nos dejó un montón de cosas que nosotros hemos hecho eso, ¿no? Hacer unos pequeños recortecitos de audio para escucharlo, porque la verdad que tiene muchos conceptos y muchas ideas que están muy buenas, ¿no? Y este año lo abrimos en este ciclo de peñas de verano con él, ¿no? ¿No? La verdad. Vino él con su grupo de bailarines y bailarinas, y estuvo él ahí recitando un poco de su poemario y mostrando un poco de su interpelación con la danza y la sonoridad, ¿no? Algo que se viene también para este enero, diciembre, enero y febrero, lo que va a ser el ciclo especial de la Galería del Olga, ¿no? Un poco de tango y folclore, abriendo ese ciclo que la verdad que tuvo tanta repercusión el año pasado, y bueno, esperemos que este año se dé de la misma manera. Otra cita también, y ya con esto vamos cerrando la agenda próxima. Tenemos bastantes cosas más que quizás las tiramos en un ratito, pero también va a estar visitándonos en la Ciudad de La Plata la Ruta de los Olvidados. De Ushuaia a La Quiaca, esta movida que viene encabezando el Nene Garnica ya hace unos cuantos años, que tuvo su origen en el patio provinciano, en San Telmo. A partir de ahí se fueron por casi todas las provincias, quizás recuperando esa historia previa que hicieron León Gieco con Santolalla en los 80, de Ushuaia a La Quiaca. Entonces, la Ruta de los Olvidados, el viernes 23 de octubre a las 10 de la noche en La Plata. Va a estar el Duende Garnica, el Toby Villa, la Gramilla también, el Mula Ríos, los Hermanos Herrera y muchos artistas invitados más. Si algo siempre tiene como característica la Ruta de los Olvidados, que es la masividad de artistas que participan, sí. ¿No? Es maratónica esas noches. Sí, sí. Esto va a ser dándole el espacio, ¿no? Dándole el espacio, algo que el Duende siempre ha generado, no solamente quizás en las movidas propias de él, como es la Ruta del Olvido, sino por ejemplo en escenarios como Cosquín, ¿no? Sí. Quizás tan difícil, tan disputado, ¿no? Y tan codiciado. Sí, y tan inaccesible para muchos artistas que recién comienzan o que tienen largas trayectorias y no han tenido la oportunidad de llegar a estar en Cosquín. Siempre el Duende les ha dado el lugar necesario. Para que puedan mostrar lo suyo. Esto va a ser en la casa de Hermanos Zaragoza, en 53, 3 y 4, barra y comidas típicas. La entrada va a estar $50. Vamos a hacer las gestiones también pertinentes, quizás para que el Toby, cada vez que anda por La Plata, viene y sí, hace, ¿no?, su columna casi mensual, sí, en Aurorita. Esperemos quizás también traerlo al Duende. Nosotros vamos a participar también acompañando al Toby Villa, bailando un poquitito, y seguramente estaremos con los... también. Y seguramente estemos con los radio, con los reporters haciendo algunas preguntas. De ahí, ¿no? Bailando. Ya vendrán tiempos para bailar, Negrito. Entonces, bueno, anticipando lo que va a ser la semana que viene, la Ruta de los Olvidados. Nos vamos con una chacarera para ir encendiendo la noche. Ya está la prueba de sonido hecha. Susy Jock se prepara para salir ahí con la gran puta. Vénganse a Olga, que está buenísimo. La verdad que sí. Piedras negras cuando algún día me muera, con mi guitarra en sus ojos atravesando mis venas, y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella. En los patios de una estrella será mi azul bienvenida, yo he de reír de las brujas y he de bailar con la risa, y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan. Ni piensen andar llorando cuando tenga que ausentarme, guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes. Llegué en la noche con vino pa' que la muerte resbale, ganas de andar falleciendo no tengo nunca y tenido. Es la vida quien me llama, como la noche a los grillos, que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Que me men con leña vieja, no vayan a andar hachando, los palos verdes respiran, no los anden asfixiando. Rieguen con fuego de coplas los surcos que hoy voy sembrando. a vivirlo. Digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos. Y hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina y nos dibuja los días con transparencia y sonrisa, se va atrás de un falta en vino con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo no tengo nunca y tenido. Es la vida que me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Ahora, ahorita. Ahora, ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Tenemos ahí una comunicación con un compañero bailarín que nos ayuda un poco con lo que habíamos quedado ahí picando en la pregunta anterior que me había hecho el negro. El intercambio. El endiablado, amigo jujeño, bailarín, él, que le mandamos un saludo grande, nos dice, la energía en el folclore se proyecta en la mirada, ¿no? Esto que vos decías, ¿dónde está, no? En el tango yo podía insinuar que quizás en el abrazo o en el pecho, y el endiablado nos dice... la mirada, ¿no? Algo fundamental. Sí. Y está bueno eso, porque en el tango uno no ve, ¿no? Al estar abrazado, nada, no tiene la posibilidad. El folclore abre una eso, conexión, ¿no? En mirada, mirada, digamos. Claro, ¿no? La pareja abierta te permite eso y es el momento, ¿no? Porque si no, nada, una zamba. Uno está siempre un poco lejos. Un poco el juego de la zamba es eso, ¿no? De ir y venir, de encontrarse y desencontrarse también. Claro. Ese juego así cadencioso, sensual, en un gato algo más pícaro, ¿no? Y siempre uno está conectado con el otro con la mirada, ¿no? Sí, entonces sí, ahí es donde está quizás ese interior que sale y se proyecta hacia afuera y que nos permite comunicarnos. Ahí tenemos entonces el aporte de un oyente bailarina, amigo, que decíamos, él es jujeño y Negrito, ustedes tenían ganas de meterse por Jujuy, ¿no? Y ya que estamos en esta región del noroeste y ya como que nos metimos, digamos, sobre el Valle Calchaquí, quizás podemos atravesar Salta y llegar hasta Jujuy directamente, digamos, ¿no? Teníamos ganas, digamos, de evitar esa zona, digamos, con tanta historia, pero a su vez con tantos colores, digamos, ¿no? Cuántos ritmos, ¿no? Cuántos encuentros de fusiones de expresividad. Uh-huh. Así que quizás nos podemos encontrar con el endiablado acá. Así que ya queda la invitación hecha también públicamente. A ver si se viene. Sí, Leo. Él es artista plástico también. La otra vez nos mandaba una gacetilla sobre unos murales que está pintando. Nos decía que anda medio ocupado con el tema de la facultad, pero cuando se haga un tiempo va a estar visitándonos, así charlamos un poquitito. También está Huguito Cardona, por ahí que hace tiempo venimos charlando con él de venir. No se ha dado el momento y quizás este sea el momento para encontrarnos. Si nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo. De hecho, el 1 de agosto, esto que decíamos que la cultura de los Quilmes lo reivindicaba en su red de geología, él estuvo este año y el anterior, digamos, que año Cabaje haciendo la celebración, ¿no? De padrino de la celebración de la Pachamama. Él siempre con su charango y su música, con su compañero en la quena, haciéndose presente. Sí. Hasta ahí llegamos esta noche de cosas rústicas y de música popular. Nos vamos a ir despidiendo. Redoblamos entonces la iniciativa para que se vengan a compartir esta noche en el Olga Vázquez. Ya va a estar arrancando Susy Shock, haciendo un poco también de folclore, ya con su caja. La verdad, muchas coplas potentes, ¿no? Fuertes, con contenido, polémicas, como para hacernos vibrar y darnos un buen... ¿no? Un buen escarmiento a algunas mentes medias conservadoras, miradas, ¿no? Algunas miradas ahí con Susy, con su interpelación desde la poética, digamos, tomando un ritmo legendario e histórico, digamos, ella sí. lo filtra con su cuerpo y le sale con su expresividad, ¿no? Sí. Así que lo esperamos acá y después luego con la gran puta, digamos. La gran puta también, un poco de murga uruguaya. Muchas gracias, Tama, por hacernos el aguante ahí en los controles, cara de cansancio, ¿no? Fiaquita en los ojos de Tama. Sí. Negrito, gracias por estar también. Gracias, Antulio. La semana nuevamente. Que viene, equipo completo, ¿entendemos? Y esperemos. Le mandamos un abrazo a la Tata, Carito. A la Carito. Sí. Y a la Frida también, permitime que fue su que cumpleaños. No. Pero por supuesto. Y le dedicamos ese tema de Juana Zurduy, medio loco, ella que lo canta bastante seguido y le gusta jugar con su trenza y espada en alto que mata realista. Nos vamos con un temita, Mamá Naturaleza, y nos vemos la semana que viene. Meta chango. No quiero ser un árbol. torre.